Transmitiendo desde la ciudad más grande del mundo. Desde la ciudad más grande del mundo, con más de 1.21 gigawatts de potencia, viajando a través de todo el planeta vía www.expressiveradiofm.com. La mejor música. La mejor música. Mira cómo bailo. Y'all ready for this? La mejor programación, pero sobre todo, la mejor plataforma radial del universo radiofónico. Esto es ExpressiveRadioFM.com. Emisor integrante de la Asociación Internacional de Emisoras de Radio Online del Mundo. Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM presenta Zona Grupera. Zona Grupera. La mejor música regional mexicana, con los más grandes exponentes del género regional mexicano. Yo observo a aquella mujer tan distinguida. Cada programa, un invitado de lujo, compartiendo una entrevista exclusiva con lo más nuevo de su música, así como parte de su vida. Esto es Zona Grupera. Zona Grupera. Con Rocío Feliz, la China de Fuego. Donde llega se respeta lo que digan. En la sierra y la ciudad yo soy la China. ¿Quién dijo que las mujeres no podían? Bienvenidos, iniciamos. ¡Y ahí te va, China! Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles. Soy su amiga y servidora, Rocío García. El día de hoy transmitiendo total y absolutamente en vivo desde nuestra cabina de Expressive Radio FM. Y, por supuesto, me encuentro muy feliz y muy, muy, muy emocionada y bien acompañada, que eso es algo muy importante, con nuestro gran invitado del día de hoy, Homerito, el niño más travieso de la televisión. Ya se encuentra con nosotros y, pues bueno, va a contarnos todas sus travesuras, todas las cosas que ha hecho a lo largo de estos días. Y además nos viene a presentar su disco, una música muy agradable para todos los pequeñines de la casa, que estoy segura que te va a gustar muchísimo. Así es que te invito a que no te despegues de esta frecuencia, compártele, avísale a la vecina, al vecino, que ya empezamos esta transmisión maravillosa. Y pues bueno, tenemos nuestro teléfono en cabina, el cual es el 55 78 90 72 34. A ese teléfono te puedes contactar. Vamos a estar recibiendo todos sus mensajes con muchísimo gusto y, por supuesto, todos, absolutamente todos, los estaremos escuchando y leyendo al aire. Así es que ponte en contacto con nosotros, ya que seremos muy felices de recibir tu mensaje y saber que estás ahí atrás de este dispositivo o computadora, etcétera. Muchísimas gracias, de verdad, quiero agradecer enormemente a toda la gente que miércoles a miércoles se conecta a esta emisión de Zona Grupera. Y pues bueno, ¿qué les parece si hoy vamos a platicar un poquito acerca de nuestro invitado, Homerito, Homero Ferrusca, que es este actor maravilloso, este cómico que durante muchísimos años y a través de diferentes décadas ha destacado en este ambiente cómico? Pero bueno, eso es lo que nosotros sabemos, la parte cómica, pero independientemente ha hecho muchísimas otras cosas. Él empezó en su carrera en las calles, me había contado en otra entrevista que ya hemos tenido por ahí. Y pues bueno, ¿qué les parece si en el siguiente bloque vamos a entrar ya directo y conciso con nuestro invitado del día de hoy? Así es que yo te invito para que no te vayas. Quédate con nosotros, avísale a todo mundo que Zona Grupera ya comenzó, porque vamos a tener la mejor música y, por supuesto, a todos sus niños de la casa, a todos los pequeñines en esta época que están, pues bueno, en casa, disfrutando de la compañía de papá, de mamá. Qué mejor que ponerle música agradable. Olvídate del reggaetón horroroso, de esas músicas que son con mensajes subliminales, que a lo mejor, pues no solo mejoran a los niños, a final de cuentas, como padres, sabemos que debemos de ponerle música agradable. Bueno, pues hoy les tengo una propuesta muy interesante para todos ustedes. Así que espero que no se despeguen de esta frecuencia. Y recuerden la comparte y avísale a todo el mundo que Zona Grupera ya comenzó. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. Quiero mandar saludos muy especial a todos nuestros amigos y por supuesto también quiero mandar un saludo muy especial porque siempre me están dice, Rocío, no me mandaste saludos, Rocío, no me dijiste, pero ahora no se me olvida. Quiero mandar saludos hasta Chihuahua a Carlos Alonso. Muchísimas gracias, de verdad, por todos tus mensajes. Hoy no se me olvidó saludarte, amigo. Muchísimas gracias por escucharnos. Quiero mandar también saludos a Eric Cruz. Él me hace favor de escucharme desde Texas. Muchísimas gracias, Eric. Por favor, si están escuchando, manden sus mensajitos en este momento. Me encantaría saludarlos. Será para mí un gran placer. Por cierto, voy a hacer rápidamente un paréntesis antes de ir a la pausa comercial. El día de ayer se celebró el Día del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Tuvimos aquí en cabina la oportunidad de tener a Jared Vadillo, él es campeón, internacional de nado con aleta. Nos estuvo platicando un poquito acerca de su carrera, acerca de todo lo que ha sido 18 años de carrera deportiva. Y hoy le quiero mandar un saludo muy grande porque sé que me está escuchando y le agradezco muchísimo porque me dijo, voy a compartir hoy para que toda mi familia te escuche en Zona Grupera. Así es que muchísimas gracias, Jared, que estuvo el día de ayer con nosotros aquí en cabina. El Tritón Azteca, y por supuesto un abrazo también muy grande a toda su familia, a su mamá, a toda su familia, muchísimas gracias, y por supuesto a todos los amantes del deporte, escuchen la entrevista, se va a repetir el día miércoles en punto de las 3 de la tarde, así es que no se lo pierdan, y pues bueno, ahora sí vamos a ir a una pausa comercial, yo regreso y escríbanme sus mensajes, quiero saludarlos y quiero saber cómo están todos por allá, cuéntenme qué están haciendo, qué tal el calor, y por supuesto no se pierdan la entrevista, que más que entrevista es una plática, ¿verdad? Es una plática, es una charla con una gran persona, muy humana, muy linda, y por supuesto que nos trae su música, que además está increíble. Yo soy Rocío García, regresamos, no le cambies, esto es Zona Grupera. En un momento regresamos en Zona Grupera con la China de Fuego, Rocío Gerín. Donde llega se respeta lo que digan, en la sierra y la ciudad yo soy la China. Zona Grupera. We'll be right back. cansado que te den larga los maestros mecánicos? ¿O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta? No regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en Calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Saludarles, para mí de verdad es un gran placer estar nuevamente transmitiendo con ustedes y muchísimas gracias de verdad porque es la onda del planeta estar totalmente en vivo. Los programas grabados son padres, es bonito, pero cuando es en vivo sabes que o te equivocas o la riegas y ya empezaste a decir cosas que no debías o lo haces bien. Así es que de verdad es una adrenalina deliciosa poder hacer un programa en vivo y yo les agradezco muchísimo de verdad por estar a través de esta frecuencia. Quiero mandar saludos, muchísimas gracias a la gente que ya nos está escribiendo a través de nuestro WhatsApp. Muchísimas gracias, gracias de verdad. Les mandamos un abrazo y en unos momentitos más les prometo que empiezo a leer todos los mensajes. Y pues bueno, vamos a ir de lleno porque ya está aquí este niño inquieto haciendo sus desastres aquí en cabina. Mejor prefiero ya presentarse. Los niños, ¡están inquieto! ¡Bájate ahí! ¡Un niño muerto! ¡Está bueno! Lagrimones, eso no está mal llorar, a final de cuentas las emociones es increíble y es muy bueno dejarlas fluir, pero no con los lagrimones que tú te avisas. Eso está más cañón, mejor así. Okay, eso es importante, eso es bonito, es lo bueno de esto. Oye, y cuéntame una cosa, ¿cómo has sentido esta pandemia? ¿Cómo has estado en casa? ¿Qué te han dicho tus papás acerca de todo esto que se está manejando con el tema del COVID como tal? ¿Cómo te estás cuidando? Pues yo me cuido, me mantengo mi tantita, pero no puedo decir la higiene, no nos salimos obviamente el cubrebocas, la careta, ahora las sellas en sus manos, llenarme la calle, y bueno, todos los domingos, te toque o no te toque. Todos los sábados, toque o no toque, todos los sábados te bañas. Eso está muy bien. ¿Cómo se enamoraron? su apellido, no sé a dónde va, y ahí no sabemos absolutamente nada, pero ¿qué tal el chisme? ¡Ah, sí! O que la vecina, o que el vecino, o que ya dijeron, o que esto, o que el otro, y al final de cuentas, pues no sabemos parte de nuestras raíces, y ahorita al estar en casa, pues bueno, podemos platicar con nuestros abuelitos, con nuestros papás, y una convivencia más sana. Sí, claro, hay una oportunidad muy grande, que es, como estás muy cerradito, como no puedes hacer muchas cosas, yo te comento para entrarle también a la creatividad. Así es. Por ejemplo, claro, por ejemplo, Merito, ¿qué le gusta hacer? ¿Cómo te reinventas? Me encanta, por ejemplo, ahorita estoy escribiendo canciones nuevas. Ok. Estoy escribiendo canciones nuevas. Y las estoy grabando con un amigo mío muy querido, Rodrigo Jesús de Camilla Rojas, un excelente compositor. Y arreglista. Habilidades. A lo mejor para el pueblo, para los mejor no eres muy bueno, pues no tienes ritmo, no eres bueno para bailar, por ejemplo, ¿no? Pero puedes descubrir qué te gusta y para qué eres bueno. Nos la pasamos, fíjate que hay un error importante. Nos la pasamos tratando de mejorar las debilidades que nos encuentran, ¿no? Ay, es malo para el fútbol, entonces lo voy a vender para que entonces cada día sea mejor. Lo único que vas a hacer es mejorar algo en lo que no eres bueno y que a lo mejor hasta ni te gusta, ¿no? Claro. Si ya encuentras lo que te gusta y estás para que eres bueno, pues por ahí vete. Y el que te apoye a tus papás y lo que te gusta es la música, si lo que te gusta es cantar, si lo que te gusta es la pieza, la tecnología, lo que a ti te gusta los automóviles, ¿no? Claro. Y entonces, hay algo que ya descubriste que te gusta, que te apasiona, pues por ahí entonces, si ya tienes habilidad para eso, desarrolla esa habilidad y entonces sí vas a ser súper bueno. Es que si te insiste en que seas bueno en algo que no te gusta, que no eres bueno, ya es por ti. Claro, claro, por supuesto, creo que es un buen consejo, a final de cuentas, todos los chavitos, todos los jóvenes, inventen hacer mil cosas, si no les sale no pasa nada, vuelve a intentar otra cosa, hasta que encuentres verdaderamente lo que te apasiona, y diviértete, porque a final de cuentas en esta vida estamos para divertirnos, para gozar la vida y para hacer lo que nosotros querramos, obviamente sin lastimar absolutamente a nadie más, claro. Siendo felices, siendo contentos, pero pues obviamente disfrutando la vida. Haciendo algo que te gusta, ¿tú no eres como un trabajo? No, para nada, no, lo disfruto, claro. Cuando ya encuentras algo que te gusta, que te apasiona, pues está todo el día metido ahí, claro. Y puedes ser cada vez más bueno en eso, y puedes aprender cada día más, porque es algo que te gusta, entonces ni siquiera lo ves como un trabajo, y seguramente vas a tener éxito en eso, porque pues eres bueno para eso. Así es. Totalmente, hay que disfrutar las cosas de la vida, señoras y señores. Y pues bueno, ¿qué les parece si vamos a una pausa comercial? Pero vamos a regresar más con esta increíble entrevista. Les recuerdo, mi teléfono en cabina es el 5578907234. Manden sus mensajes, los estamos leyendo después de esta pausa ya al aire. Les mando un abrazo, no se despeguen. Y quiero mandar un saludo muy especial a todos nuestros amigos y a todos nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. Por supuesto, en cada pausa comercial está el spot e información de todos nuestros amigos que confían y ponen en sus manos, en nuestras manos, su publicidad. Muchísimas gracias y regresamos. Esto es Zona Grupera, no le cambien. En un momento regresamos en Zona Grupera con la China de Fuego, Rocío Gerín. Donde llega se respeta lo que digan. En la sierra y la ciudad yo soy la China. Zona Grupera. ¿Les molesta el aire? No. ¡Homerito se echó un pun! Se lo digo a mi perrito, pero te echaste un gas y yo me mareé todito. Cuando explotan sus colitas adentro de la piscina, es igual aquí en China, hasta salen burbujitas. Oh, el mundo se echa un pum, todo el mundo se echa un pum, todo el mundo se echa un pum, pum, pum, pum, pum. ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Que siga la fiesta, Cere! Si te vas a echar un pum, por favor que sea en privado. Si te vas a echar un pum, córrele, que córrele, que córrele, que corre hasta el mar. Malcriado. Si te vas a echar un pum, no lo arruines, tan a gusto que estamos. Si te vas a echar un pum, yo lo hago y tú lo haces también, no te hagas. Si te vas a echar un pum, si te vas a echar un pum. Sean hombres, mujeres, viejitos o niños, toditos los seres, hasta animalitos, en todo el planeta es lo más común. Hasta los atletas se echan un pum. Santé, salud natural. En Santé, sabemos que nuestros días cotidianos necesitan energías que muchas veces no encontramos en los alimentos por una alimentación insuficiente en cuanto a nutrientes. Es por eso que nos preocupamos por ti y tu familia. Nosotros contamos con tratamientos para diabetes, limpieza de hígado, subir defensas, depuración, complementos nutricionales 100% naturales como miel, linaza, entre otros productos como jabones, aceites vegetales, amplia variedad en té. Nos encontramos en Avenida Central número 10 entre Avenida Santa Isabel y Calle Navegantes, frente a Parque Central, en Ciudad del Carmen, Campeche. Nuestro WhatsApp es 938-141-5078. 938-141-5078. Encuéntranos en Facebook como Santé Salud Natural. Contamos con terminal bancaria y servicio a domicilio. Santé, salud natural. Regresamos a Zona Grupera con la China de Fuego, Rocío Feliz. Se llega, se respeta lo que digan. En la sierra y la ciudad yo soy la China. Zona Grupera. Gracias, Betty. Y pues bueno, ya estamos de regreso, amigos, como bien lo dijimos hoy aquí en Zona Grupera. Homerito, el niño más traído de la televisión. Homerito, cuéntame, ¿cómo estás? Pues yo estoy viviendo, soy tú. No, y aparte, relajo, ¿eh? ¿Qué andas haciendo aquí? No. Hoy ya sé por qué te dicen que eres el niño más traído de la televisión. Pues, ¿para qué ofreces? ¿Para qué te ya me conoce, ¿para qué me invita? Me ofrecen galletas, me ofrecen papitas, me ofrecen... Y luego, ¡ay, niño, ves que te atascas! La culpa la tenemos nosotros por no poner límites. Oye, Merito, cuéntame una cosa. A mí me gustaría saber cómo fue que inició Merito, dónde surgió todo esto. ¿Crees que para ello podamos hablarle a tu papá, a Homero Ferrusca, a ver que nos cuente? ¡Hola, una muchacha muy bonita! Aquí estoy. Oye, el papá llegó súper rápido. Es excelente. Oye, Homero, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué lata con ese chamaco, oye? No, fíjate que para mí es la oportunidad de volver a ser niño. Claro. De jugar, de expresarme, de decir lo que pienso. Uh-huh. Porque, bueno, los niños, tú sabes que son muy honestos. Sí. Y ellos te hablan con la verdad y te dicen lo que sienten. Entonces, es padrísimo tener esta experiencia y seguirla disfrutando día con día. Y lo interesante de esto es poder tener ese ángel para poder desarrollar a un niño. No es fácil. No es fácil volver a ser niño. No es fácil volver a interpretar esta parte. Cuéntame, por favor, ¿dónde, en qué momento? Bueno, cuéntame un poquito más para atrás. ¿Cómo fue que iniciaste en este medio de la actuación, de empezar con la comicidad? Mira, pues lo de la comicidad lo empecé a desarrollar en la escuela. Uh-huh. Siempre fui el primero de mi clase, no nada más porque fui el promedio más alto en la primaria, en la secundaria, etcétera, sino porque era el más chaparro. Era el más bajito de estatura y siempre me formaban hasta adelante y siempre era objeto de... Bueno, antes no se conocía el bullying como tal, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, sí, había mucho abuso por parte de algunos compañeros. Y bueno, me agarran carrilla, ya sabes, porque estás chaparro, porque estás flaco, porque estás gordo, el chiste es molestarte, ¿no? Uh-huh. Pero de pronto también era ya, el bullying era bastante agresivo de pronto, ¿no? Por parte de algunos compañeros. Entonces, para mí el sentido del humor fue una arma, una herramienta para defenderme de eso, para hacerme cuate de todo el mundo, para caerles bien y que no me estuvieran molestando, ¿no? Y al contrario, cada vez que me querían molestar, yo era el primero en reírme de mí mismo y de decirle, ay, dime otro, ya me lo sé, o mira, también me dicen así, o a ti también te van a decir a tal. Entonces ya me ponía yo al tú por tú a través del ingenio, porque no me podía poner al tú por tú a los catorrazos, ¿no? Sí, claro, de alguna manera empezaste como a ver, ok, bueno, pero ¿cómo puedo manejar la situación? Creo que eso es todavía mucho más inteligente que ponerte tú por tú con los catorrazos. Le diste la vuelta como a ese bullying, tomándolo de una manera agradable e incluso empezar a reírse hasta de ti mismo. Eso es muy complicado, no cualquiera lo logra. No, porque mira, yo creo que algo que distingue a un ser humano es el sentido del humor. Y me parece, esto pues hay estudios, que una persona con un buen sentido del humor también es una persona con un nivel de inteligencia un poquito más alto, ¿no? Entonces, el humor nos hace mejores, porque tú sabes que la risa tiene efectos benéficos en la salud, no nada más en la salud emocional, en la salud física, en la salud... cognitiva, en la espiritual, todo, en todos lados. En todos lados, te relaja, te puede sacar de una depresión, de enfermedades, etcétera. La risa se usa incluso como terapia, y es algo muy positivo, porque generas a través de tu bioquímica corporal y cerebral, a través de las glándulas, pues, serotonina y endorfinas y todas estas sustancias que son positivas, ¿no? Y que contrarrestan el estrés y que contrarrestan muchas cosas. Entonces, es muy positivo y, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo en una época donde está la generación de cristal, donde, ay, todo es malo, y ay, no, que, ay, que misógino, que qué homofóbico, que qué racista. No, señores, nos estamos perdiendo la oportunidad de divertirnos, de disfrutar a través de un chiste o de un comentario gracioso, y en vez de verlo como lo que es, pensamos que es un ataque, pensamos que es una burla, y no, relajémonos, empecemos a reírnos de nosotros mismos, riámonos también de las cosas malas, porque finalmente eso es lo que hace que las podamos superar más fácilmente. Oye, ¿tú crees que dentro de esto, de reírnos de las cosas malas, haya un límite o todo es aceptable? Por ejemplo, lo que le pasó a Platanito. Bueno, yo creo que depende del momento. Uh-huh. O sea, porque si hay una tragedia que está muy reciente, obviamente pues no es el momento de hacer un chiste, ¿no? Hay que guardar un cierto respeto, un cierto... cuidado, ¿no? De no lastimar a alguien en ese momento, porque en ese momento todo el mundo va a estar muy sensible, ¿no? Pero quizás más adelante podemos, como parte incluso de una terapia de sanación, verlo con un lado humorístico. ¿Por qué? Porque ya le lloraste, ya tienes que vivir ese duelo, pero después, pues no puedes vivir toda la vida pensando y mortificándote. Claro. Es como, bueno, hay una, ahorita se me vino una anécdota importante, ¿no? Mi amigo Rubén Cerda, al que le mando un fuerte abrazo, estuvo conmigo en muchos programas de televisión, y él interpreta a Santa Claus, hace un Santa Claus maravilloso, pero además es el Santa Claus más Santa Claus que conoce en mi vida, porque ha investigado y conoce la historia y todo esto, ¿no? En una ocasión, un cuate lo invita a llevarle los regalos porque uno de los hermanos de esta familia falleció y justo en los días de Navidad. Entonces para la familia la Navidad era algo feo, algo triste, algo lamentable, donde se reunían, pero no había alegría, no había... Entonces este cuate le dijo, es que quiero que vayas como Santa Claus a mi casa y que le lleven los regalos para cambiar esta dinámica, porque es horrible, ¿no? O sea... Entonces llegó él y como lo pusieron en el antecedente de qué les gustaba a cada uno cuando eran niños, uh-huh. les llevó soldaditos a uno, ¿no? Un carrito al otro, regalitos insignificantes, pero que no era lo importante el precio del juguete, sino lo que significaba para cada uno de ellos. Y cómo conectaban con su otro hermano, ¿no? Y al final les dice, ¿ustedes creen que a fulano de tal, su hermano, les gustaría verlos aquí tristes, apachurrados? Claro. O sea, él ya está en otro plano y él los va a esperar allá, pero cuando lleguen allá, ¿qué les va a decir? Oigan, desperdiciaron la vida en tristeza, en amargura, sean felices, disfruten la vida. Cuando lleguen acá, vamos a seguir divirtiéndonos, ¿no? Entonces les cambió el chip, porque bueno, sí, o sea, la gente se muere, todos nos vamos a morir en un momento, y sí hay que llorarlo, y sí hay que vivir el duelo, y sí hay que superarlo, eso y la pérdida de cualquier otra cosa, ¿no? Una pérdida material, de un negocio, de lo que sea. Dale su tiempo, pero sánate, y entonces cambia el chip, estás vivo, alégrate de estar vivo, que esa misma gente que se fue o que te hizo daño, que te vea feliz, que te vea luchando, que te vea logrando tus metas, y entonces cuando te toque entregar cuentas, lo vas a hacer de una manera tranquila y te vas a poder ir feliz. Además, algo que yo creo muy importante es que toda esa gente que se nos ha adelantado en el camino, la mejor manera en la que la podemos recordar es haciendo lo que ellos nos enseñaron. Claro, y yo creo que algo muy importante es, pues, que siempre podemos predicar con el ejemplo. Así es. Yo eso es algo que también lo veo con Homerito. Tú no puedes decirle a un niño, no digas mentiras cuando te está escuchando a ti decir mentiras. No le puedes decir no fumes o no tomes si te está viendo con el cigarro y con la cerveza en la mano. Entonces, tenemos que ser congruentes. De donde los niños aprenden principalmente es del ejemplo, de lo que uno les está mostrando. Porque tú no puedes querer guiar por el buen camino, pero si tú andas en el malo, tú puedes decirle a tu hijo, es que estudia y tal, y ve que eres un flojonazo y que tú no te preparas y que tú no sales de una mediocridad, ¿cómo va a destacar él si no te ve a ti destacando? Totalmente. O cómo va a ser va a ser un niño que tenga un buen humor, que te conteste con educación, si tú siempre estás mal encarado y siempre estás criticando y siempre estás viendo lo negativo. Seamos congruentes. Totalmente, creo que tienes muchísima razón. Y pero bueno, ya nos aventamos toda la historia de consejos emocionales y existenciales, pero dime una cosa, ¿cómo fue que nació Homerito? ¿En qué momento? ¿Cómo fue que llegó Homerito a tu vida? Pues mira, yo le regalé una semillita a su mamá. Lo trajo la figura de París. Bueno, ni de París. No. Mira, se fue dando. Fíjate que yo ya llevaba muchos años picando piedra en el medio, haciendo programas infantiles y trabajando en teatro y haciendo todo lo que se iba pudiendo. Yo en algún momento estuve trabajando 5 años en diversos programas para niños, como Vamos a Jugar Jugando, Ricolandia, solo para niños, con Tintor y Lagrimita. Trabajé en el Máster de Cada 5 con Rogelio Moreno, ahí también conocí al tío Gamboín, etcétera, ¿no? De esa generación. Y después empiezo a trabajar con Jorge Ortiz de Pinedo y todavía salían algunos capítulos de Cándido Pérez, hicimos teatro, hicimos shows de cabaret, hicimos muchísimas cosas. Y dentro de los programas que íbamos haciendo, surgió Juntos pero no revueltos con Rafael Inclán, donde por primera vez interpretó a un niño. Después hicimos Al ritmo de la noche, un programa muy exitoso de variedades, que pasaba de lunes a viernes en la noche. Y era un programa, hicimos 500 programas en 2 años, pero además era un programa largo. Entonces teníamos desde los artistas nacionales e internacionales más cotizados, digamos, del momento. Pues por ahí pasaron Miguel Bosé, Enrique Iglesias, y lo mismo que Vicente Fernández, Paquita la del Barrio, todas las grandes bandas, todos los grandes conjuntos, pero también los mejores comediantes de la época estaban en este programa, ¿no? Fue un programa que le abrió mucho las puertas a todos los que habían pasado por Yatatán, por el Norteño, la Chupito, Sebelio, Celedonio. Y bueno, también ahí se empezaron a dar a conocer muchos, Teo González, Carlos Eva Borrico, etcétera. Y hacíamos también unos sketches. Yo escribía, dirigía también escenas y actuaba en los sketches. Entonces hacíamos muchos sketches, el general Zacatón, el mesero argüendero, los vecinos chismosos. Y uno de los ejercicios que más gustaban era el de la escuelita, la nueva escuelita. Entonces, termina el programa en el ritmo de la noche y la empresa nos dice a toda la producción, oigan, pues hay que hacer el programa de la escuelita. Ajá. Así surge, que nos dieron los viernes en la noche, que pensamos que no nos iba a ver nadie, porque los viernes pues, es viernes social y todo el mundo sale a la fiesta, al cumpleaños, a la discoteca, etcétera. Y resultó que, bueno, fue un fenómeno, fue un programa súper exitoso que rompió récord de audiencia, que se mantuvo durante muchos años en el primer lugar de rating a nivel nacional e internacional y que a la fecha en muchos países lo siguen transmitiendo, ¿no? Así es, sí, total, absolutamente. Es un programa que llegó para quedarse, yo me acuerdo de algunos capítulos. Y tu personalidad como tal, tu personaje como tal de Homerito, la verdad es que destaca dentro de mucho, porque el niño, el travieso, el que iba, el que hacía, el que siempre era como que el que segundaba, el que remataba. Para mí era ese personaje, el que remataba totalmente el chiste, el atoso, el que mojaba con los lagrimales, el que a la maestra. Dime una cosa, ¿qué experiencia de vida ha quedado para ti en tu corazón, Homerito? Si yo pudiera decirte ahorita, resume en tres palabras, pueden ser adjetivos, ¿qué ha significado para ti Homerito? Uy, me lo pones muy difícil porque significa demasiado como para resumirlo así tan poco, pero te puedo decir tres palabras: felicidad, uh-huh, éxito, uh-huh, y oportunidad. Creo que son muy buenas palabras, está increíble, sobre todo esa de éxito, porque el éxito, yo considero que el éxito no solamente es el hecho de recibir un aplauso, no solamente es el hecho de recibir una remuneración económica, el éxito lo es todo, es ser feliz, es poder disfrutar lo que haces, esa pasión, es poder hacer lo que te gusta y disfrutarlo sí, al máximo, ¿no? Mira, yo creo que algo muy importante es cuando algo que te apasiona, algo que haces de verdad desde el fondo de tu corazón y con todas las ganas, empieza a ser reconocido, ¿no? Y como tú dices, o sea, ha sido una satisfacción muy grande porque si bien es cierto que, bueno, pues te ganas la vida de lo que te gusta, pero yo creo que para mí la bendición más grande es, independientemente de los comentarios que pueden hacerte, algún elogio, algún comentario dentro o fuera del medio, por tu trabajo, ese reconocimiento es importante. Otro reconocimiento importante es el aplauso de la uh-huh gente, ¿no? Eso también te indica que lo estás haciendo bien, que a la gente le está gustando. Pero para mí, cuando yo siento que Dios me está hablando aquí en este mundo, es cuando escucho las risas de los niños, de los abuelitos, de la gente, cuando los veo que se agarran de la panza, de que ya no pueden más o que se van de espaldas con la carcajada. Eso para mí es como si los ángeles me estuvieran diciendo, vas bien, vas bien. Qué padre. Es el alimento al alma, es ese alimento a tu espíritu para seguir adelante. Me encanta la historia de Homerito, de verdad, yo te agradezco muchísimo por haber estado aquí con nosotros. Todavía no se acaba esto, no crean que me estoy despidiendo, pero quiero agradecer en este previo y compartir esta historia, porque es padre hablar de la carrera, es padre hablar de los éxitos, pero también de esa parte cuando iniciamos, de cómo ha sido el proceso, de repente cuando hemos caído, pero cuando te has levantado, creo que eso también va formándonos nuestra carrera y va dándonos ese impulso para seguir continuando y siendo alguien a final de cuentas, ¿no? Creo que no importa cuántas veces te caigas, sino cuántas veces te levantes y sigas avanzando y sigas avanzando y sigas avanzando. Sí, bueno, no hay fórmulas para lograr el éxito, pero sí hay algo muy importante, ¿no? Lo más importante para que logres un objetivo, sea cual sea en tu vida, es nunca rendirte. Totalmente. Y aprender, ir aprendiendo y avanzando. No te rindas, pero pues también si te caes, aguas, porque tú ya llevas 10 caídas, qué vale, ¿no? Un padre te caes. Es aprender también de los errores. Y pues bueno, amigos, vamos a ir ahora a una pausa comercial. Les prometo que ahora sí regreso con todos los saludos a cabina. Puse a cargar un poquito el teléfono de cabina. Muchas gracias por sus mensajes. Vamos a ir a una pausa comercial. Y por supuesto, déjenme decirles que a lo largo de estos cortes hemos estado escuchando una música muy padrísima, ¿Y qué les parece si regresamos con esa historia de la música de Homerita, que por cierto está muy padre? Y yo le quiero contar ahorita que regresemos al aire una historia que me pasó en la mañana que yo sé que le va a gustar muchísimo. Regresamos, no le cambien, recuerden, este es el teléfono en cabina 5578907234. Mándenos sus mensajes, los leeremos después de esta pausa comercial. Regresamos. En un momento regresamos. En Zona Grupera, con la China de Fuego, Rocío Pérez. Donde llega se respeta lo que digan, en la sierra y la ciudad yo soy la China. Zona Grupera.

Regresamos a Zona Grupera con la China de Fuego, Rocío Feliz. Si llega, se respeta lo que digan. En la sierra y la ciudad yo soy la China. Zona Grupera. Amigos, ya regresamos. Esto es Zona Grupera. Ya saben, yo soy amiga Rocío Feliz y me encuentro muy feliz, como mi nombre lo dice, y muy emocionada por estar el día de hoy con ustedes. Y como bueno, ya lo saben, estamos hoy aquí en cabina con Homerito, el niño más travieso de la televisión. Homerito. Hola, hace de bola, ya regresé. ¡Qué maravilloso! Oye, Merito, cuéntame una cosa. Hace ratito que yo te preguntaba acerca de qué has estado haciendo en esta pandemiosidad tan pandemiosa. Me contaste que estás haciendo música. ¿Por qué no me platicas un poquito de eso? A ver, ¿qué tanto? ¿Qué quiere decir eso de que estás haciendo música? ¿Estás escribiendo? ¿Estás cantando? ¿Estás cómo? A ver, cuéntame todo. ¡Me estoy divirtiendo! Ok, eso es importante. Fíjate que... algo que me gusta mucho, que me gusta y que disfruto es cantar, bailar. La música me encanta. Siempre he sido, como dicen, melómano. Eso. Melómano, no es melómano, que... no existe esa palabra. ¿Qué es eso de melómano? No es... Claro que sí. ¿Qué quiere decir melómano? Es el que es fanático, fan de la música. Ok, ok. Sí, melómano, investigalo. Lo voy a investigar, te lo juro que... Entonces, me gustan muchísimos géneros musicales. Me gusta desde la música clásica, la música de ópera, el jazz, el rock, pero también me gusta la cumbia, el reggaetón, el merengue. Y bueno, yo alguna vez intenté grabar algunos temas con algunos amigos, y de hecho grabé algunos, pero ahorita fíjate que me estoy enfocando en unos temas muy divertidos, están muy simpáticos, pero que además tienen unas coreografías muy padres. Okay. Entonces, por ejemplo, el que acaban de escuchar, que se llama El Baile de los Animalitos, estamos haciendo el video para que los niños se aprendan cómo es la coreografía. La coreografía es el baile de la canción. Entonces, lo divertido es que para bailar esta canción tienes que hacerle como chango, como león, aplaudir como foca, moverte como patito, como pingüino. Entonces, eso es lo que está padre. Tienes que saltar como canguro y la idea es que sean temas divertidos donde los niños con sus papás, con sus mamás, con sus abuelitos, con sus amigos puedan hacer el baile y pasársela bien. Este es un merengue y está muy, muy, muy bien producido por Rodrigo Escamilla. Y entonces, son temas muy divertidos y estamos haciendo más y más y más temas y estamos produciendo también los videos para que conozcan cómo es el baile de la canción. Fíjate que eso me gusta mucho y yo te quiero contar algo. Estaba yo en la casa, tu casa y casa de todos ustedes, terminando de arreglarme para salir a la entrevista. Estaba yo ahí muy mona, que sí que no, y de repente empiezo a escuchar Expressive Radio FM. Quiero que sepas que antes de esa entrevista, que ya venía para acá, bueno, se hizo un especial con tu música. ¡Ay, qué padre! Entonces, justamente inicia esta canción del baile con los animalitos. Tengo un hijo de 5 años. Este pequeñito, yo estaba terminando de arreglarme, estaba en mi cuarto, que sí que no, que enchinándome la pestaña, que pégale aquí, que pégale allá. Y de repente pongo la canción, pongo Zona Grupera, perdón, pongo Expressive Radio. Empieza a sonar tu música y llega mi hijo. Por Dios, te lo juro, de verdad. Llega mi hijo y me dice, a ver, ¿qué escuchas? Pensó que era un video. Y le dije, no, no es video, hijo, es Expressive Radio FM. Se puso a bailar conmigo y empezamos el movimiento del patito, que el movimiento del changuito, que da la media vuelta, que gira, y empezamos los dos a bailar, y yo dije, wow, es la primera vez que mi hijo escucha esta música, y ya le gustó, vino corriendo desde la sala, empieza a bailar, y empieza a hacer la coreografía sin ni siquiera saberla, empieza a moverse, y ahí se quedó un buen rato bailando. Yo dije, ¿cómo no le puedo tomar una foto? La verdad es que yo estaba terminando de arreglarme. Y dije, ¿cómo no le tomo una foto, le tomo un video para enseñarle a Homerito de que, de verdad, o sea, de la nada se puso a bailar? Es una música, señoras y señores, muy agradable, es una música muy sana y además con un ritmo que a todos los pequeñines les puede gustar bastante. Yo ya lo comprobé con mi pequeño de 5 años y le gustó muchísimo, se puso a bailar, le empezó a gustar e incluso me dijo, quiero aprenderme la canción. Y le dije, de regreso te prometo que te la vuelvo a poner, yo aquí la tengo en mi teléfono y te la vuelvo a poner. Termina la canción y el niño se quedó feliz y emocionado, queriendo seguir bailando y contento de escuchar esta música. Dime una cosa, ¿cómo surge esta música? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Con quién lo estás haciendo? ¿Los arreglos? Porque además el ritmo es muy padre, es muy contagioso. Sí, bueno, estén muy pendientes porque vamos a empezar ya a subir a todas las plataformas digitales de audio, a Spotify, a iTunes, las canciones de Homerito. Y también vamos a ir subiendo los videos a mi canal de YouTube. Estoy como Homerito Oficial. Homerito empieza con H, todo con minúsculas porque estoy chiquito. Homerito Oficial, así me pueden, se pueden ir suscribiendo a mi canal de YouTube y así me pueden buscar en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en todas las plataformas. Y lo bonito es que me estoy juntando con Rodrigo Jesús Escamilla Rosas, un maestrazo que tiene muchísima experiencia, uno de los pues más connotados compositores de la Sociedad de Autores y Compositores de Música. Pero aparte de ser compositor, es un estupendo arreglista y toca varios instrumentos. Es un maestrazo que toca la guitarra impresionante, los teclados, etcétera. Entonces, es padrísimo porque fíjate que está haciendo unos arreglos, pero de verdad súper profesionales. O sea, no porque es una música, digamos, eso es para toda la familia, ¿no? Pero no porque es una música infantil, la estamos haciendo así como, ay, un tecladito y unas secuencias. No, la estamos produciendo como temas de verdad profesionales. Quiero agradecerle a él porque él está confiando en este proyecto. Y vamos a sacar, no uno, vamos a sacar varios temas y mientras a la gente le gusten, vamos a seguir produciendo y produciendo y produciendo más. Así es que estén pendientes. Esta música, la verdad, que aparte de que es muy divertida, yo se la recomiendo mucho porque además es sana. Nos platicabas en alguna otra ocasión acerca de algunos temas que hablaban acerca de las emociones, por ejemplo, esta de las lagrimitas. Homerito se caracteriza mucho por estos lagrimales y por el llorar y de repente aguas porque te moja. Cuéntame un poquito, por favor, de esa canción. Mira, esa canción se llama Homerito Chillón. Y empiezan unos niños a molestar a Homerito diciendo que es un chillón y que bla, bla, bla, bla, de. Y empiezan a hacer bullying. Y empiezan a hacer bullying de que es un niño muy chillón. Y entonces Homerito, les digo, pero si llorar está padre, llorar es bueno, sacar tus emociones, expresar tus emociones de una manera positiva, te libera, te desahoga, te hace sentir mejor. Y al contrario, si te guardas los corajes, si te guardas la tristeza, si te guardas todas esas emociones negativas, la risa no te la puedes guardar porque explotas en carcajadas. Pero, por ejemplo, el llanto, cuando, ay, es que los hombres no lloran, y te guardas para no llorar, para que no digan que eres cobarde o eres débil, ¿no? O el enojo, te lo tragas porque en ese momento no dejaste que saliera porque te dio coraje tal o cual cosa que te hicieron. Todas esas emociones negativas, cuando te las guardas, se vuelven enfermedades muy feas. Entonces, es muy sano llorar, es muy sano liberar esas emociones, expresar tus emociones libremente, ¿sí? Y eso te va a hacer sentir mejor. Y aparte, si cuando lloras mojas a los otros, es muy divertido. Bueno, eso es un tan canijo este Homerito, ¿eh? No, sí. Bueno, condenadote. Bueno, vamos a hablar de esta parte. Yo quiero hacer un poquito de énfasis. Ahorita que todos los pequeñines están en casa, que todos los pequeñines, pues bueno, dejaron de asistir a clases, ¿cómo se encuentran emocionalmente? ¿Lo has pensado? ¿Cómo se encuentra tu hijo emocionalmente? Bueno, la música les ayuda muchísimo, pero si todavía esa música habla acerca de estas emociones y cómo dejarlas fluir, es muchísimo mejor. De verdad, yo le quiero recomendar a todos los papás, a toda la gente que nos escucha, que está a cargo de algunos pequeños, que pueden hacer algo porque escuchen buena música que les ayude a manejar sus emociones. De verdad, esta música les puede ayudar muchísimo. Es divertida, los pone a bailar, los pone a cantar, los pone a hacer ejercicio y además a interactuar con estas emociones que son muy importantes. Si a lo mejor tú como papá o como mamá no sabes cómo manejarlo, bueno, yo creo que una parte muy importante es la música. Y qué mejor que escuchar cosas que no sean agradables, ¿no? Hay algo también padrísimo, que cuando ven las coreografías, también es una parte que te ayuda a desestresarte. ¿Por qué? Porque también te pones a bailar y tienes que entrarle a la coordinación. Mejora tu coordinación, ¿cómo le llaman? Psicomotriz. Exactamente. Ay, sí aprendí, sí aprendí. O sea, porque cuando te tienes que aprender una coreografía ya no es bailar a lo loco, sino que tienes que coordinar los movimientos con las partes de tu cuerpo. Y eso está padrísimo. Por supuesto, eso está bastante interesante, Homerito. Es que yo creo que vas a tener muchísimo, muchísimo éxito. Dime una cosa, ¿dónde podemos empezar a ver estas coreografías, empezar a saber más de tu música? Ya sabemos que van a estar próximamente en las diferentes plataformas digitales, pero ¿cuentas con algún canal de YouTube, algo donde podamos ver estos videos? Sí, bueno, estén pendientes, Homerito Oficial en YouTube. Esa es mi plataforma principal y Y es que ya intenté subir los temas, pero la plataforma de CD Baby me está pidiendo unas cosas que no tengo todavía, entonces por eso todavía no se puede liberar. Pero ya es cuestión de días para que ya puedan descargar las canciones en Spotify. Bueno, ya hay algunas canciones de Homerito en Spotify, en iTunes. Ya las pueden descargar en sus dispositivos digitalmente, pero muy pronto van a estar estos otros temas también. Nada más que necesito, hay un requisito que me hace falta para un trámite, ya saben, pero es cuestión de días para que ya estén las plataformas y ya puedan descargar también estos otros temas. Cosita de nada, hay que decirle al papá Homero Ferrusca que se ponga abusado con esos trámites, que te lleve a donde tengas que ir y, bueno, para que todo esto fluya de una manera favorable. Homerito, pues bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo te quiero agradecer muchísimo, muchísimo el haber aceptado esta invitación para que nos contaras parte, no solamente de lo que estás haciendo ahorita con este disco, sino tus inicios, cómo empezó, y pues bueno, también todos los consejos que compartes con nosotros, porque eres una persona que ha venido durante muchísimos años picando piedra, formándose, cayéndose, pero levantándose también, obviamente, como en todos lados, y de verdad eso es muy gratificante, el poder escuchar a una persona como tú, llena de éxito, que nos comparta esa parte de vida, y de verdad yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y nos hayas contado parte de todo esto, que es tu éxito. Muchas gracias, Rocío Feliz, gracias a Betty, que también está ahí en la parte de los controles, porque siempre es un trabajo de equipo. Y bueno, también comentarles que cuando te la crees de que ya te la sabes toda, es cuando empiezas a caer. Entonces, hay que seguirse preparando. Yo soy una persona que siempre estoy actualizándome, que siempre estoy buscando nuevos horizontes, nuevos aprendizajes. El año pasado, antes de la pandemia, me tomé un taller de clown con un excelente clown que ha estado en el Circo de Soleil de Barcelona, Alex Navarro, y el año anterior tomé un taller de stand-up comedy, y el anterior tomé un taller de guionismo, de dirección y de actuación con Luis Mandoki, y yo creo que esa es una de las partes importantes para mantenerte y para seguir produciendo en esta vida, ¿no? Seguirte preparando y tener hambre de hacer más cosas, de lograr más objetivos. Entonces, gracias por la oportunidad de estar aquí ante este micrófono y con tu público, y pues un placer para mí, cuando quieras aquí estaré nuevamente. Muchísimas gracias, será un gran placer, de verdad. Y pues bueno, amigos, yo me voy a despedir, hemos llegado al final de este programa. Quiero mandar, antes de cualquier cosa, mandar unos saludos muy especiales para la gente hermosa que nos hace favor de acompañarnos, y bueno, quiero mandar un saludo a Taquería Minifly, muchísimas gracias, dice aquí, muchas gracias, saludos desde Guadalajara, Jalisco, a lo mejor no escuché todo el programa, ¿dónde puedo repetirlo? No te preocupes, hay la repetición el día sábado a las 5 de la tarde, por favor no se pierdan la repetición de este programa, para quienes no pudieron escucharlo desde el inicio, no se preocupen, va a estar ahí la repetición. Mandamos saludos hasta Cancún, qué padrísimo, nos mandó una foto, dice, saludos desde Cancún, Quintana Roo, ella es Ari, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo muy grande. Todo esto es a través de nuestro grupo de WhatsApp, al cual te puedes incorporar, solamente lo único que tienes que hacer es mandar un mensaje a nuestra cabina, que es el 5578907234. Saludos también, por supuesto, a Chihuahua, muchísimas gracias, dice nuestra amiga de Grupo Ensamble, muchas gracias y un abrazo muy grande, Homerito, saludos desde Chihuahua, qué lindos, de verdad les agradecemos muchísimo a todos ustedes por estos saludos que nos hacen favor de llegar. Les agradecemos mucho, muchísimas gracias a Román también, que nos manda saludos. Dice, saludos Homerito, muy buenos días y gracias. Qué padrísimo, amigos, de verdad, si tú tienes hijos, yo te invito a que cheques esta música, te va a gustar muchísimo, y además es educativa, pero además no es educativa aburrida, sino es una música educativa alegre, que te va a poner a bailar a tus hijos, y vas a poder descansar, porque ¡ah, cómo son tremendos! Y si lo sabré yo con Homerito, que ha estado aquí en cabina. ¡No, no es cierto, Homerito! Muchísimas gracias, amigos, les mando un abrazo muy grande, por favor, no se pierdan hoy en punto de las 6 de la tarde, Educando el Corazón y a la Mente, a las 7:30 llega mi compañero Giovanni de la Paz con El Éxito Está en Tu Talento, 8:30 Gerardo Gárate con Tendencias con Lalo, Lo Mejor de la Moda, y por supuesto a las 9:30, Concepto Deportivo con Dimitri González, el mayor. Todavía queda mucha programación, así es que no se despeguen de esta frecuencia. Un abrazo muy grande, muchas bendiciones y hasta la próxima. ¡Despídete, Homerito! ¡Bye! ¡Sean felices como cochinos lombrices! ¡Hasta la próxima! Cabina. Adiós. Esto fue todo por hoy en Zona Grupera. Lo mejor de la música regional mexicana. No te pierdas Zona Grupera, lunes, miércoles y viernes, 1:00 p.m. con la China del Fuego, Rocío Feliz. Zona Grupera, lunes, miércoles y viernes, 1:00 p.m. Ya con esta me despido y se cuidan del COVID. Usen bien el cubrebocas porque hay muchos por ahí que siempre la traen de fuera, me refiero a la nariz. Solo a través de Express Radio FM. Transmitiendo desde la ciudad más grande del mundo, con más de 1.21 gigawatts de potencia, viajando a través de todo el planeta vía www.expressiveradiofm.com. La mejor música, la mejor programación, pero sobre todo, la mejor plataforma radial del universo radiofónico. Esto es expressiveradiofm.com, la máxima expresión de la comunicación. Emisora integrante de la Asociación Internacional de Emisoras de Radio Online del Mundo. Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación.